Echo Music. Gang. Far. Ella es bella de lo que a la cabeza. Una diosa de la naturaleza. Esa baby viene exótica y es única entre tantas. Tiene algo que me fascina, que me enchula y que me encanta. Yeah, yeah, yeah. Cuando yo estoy deprimido, el ánimo me lo levanta. La intimidad se pone fresca, tampoco es que es una santa. Y a mí me encanta cuando se me trepa encima. Yeah, yeah, yeah. Me come a besos, fuma y se me pone china. Ella es lo único que necesito para vivir. Y me obsesioné. Con su encanto y no me pude resistir. Y la deseé, desde que la miré. Y la miré. Sentí.